así un día duro, sentado en un bar, una cerveza más, un sueño a compartir. Tu trabajo acabó, gracias por tus servicios. Tu amigo ha dicho adiós, el tiempo se escapó y vuelve a comenzar. ¿Cómo escapar a este mundo irreal, donde el tiempo no es tuyo, los sueños no se cumplen y la niebla envuelve la ciudad? Digo, se perdió, el bar está cerrando y nuevamente estás pensando en olvidar tu triste realidad. Fantasmas vuelan ya, la voz una llamada, es solo una visión, la simple decisión, un viaje a compartir. ¿Cómo escapar a este mundo irreal, donde el tiempo no es tuyo, los sueños no se cumplen y la niebla envuelve la ciudad? Llevar, no tienes voluntad. Por fin amaneció, la cama está vacía, no sabes qué pasó, tu sueño se escapó y vuelta a comenzar. ¿Cómo escapar a este mundo irreal, donde el tiempo no sueños no se cumplen y la niebla envuelve la ciudad? ¿Cómo escapar a este mundo irreal, donde el tiempo no es tuyo, los sueños no se cumplen y la niebla envuelve la ciudad?